se hizo pa' que se motive. Motivate, que la noche ya empezó. Y dale, ve que como yo no hay dos. Vamos a rumbear, vamos a hacerlo. Ay, no me digas que no. Solo motivate, que la noche ya empezó. Y dale, ve que como yo no hay dos. Vamos a rumbear, vamos a hacerlo. Ay, no me digas que no. Solo motivate. Salte pa' la pista a bailar como si fuera. Mami, desde lejos te invito a coger mi mano.